Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en este ratito de radio aquí en la comunitaria para hacernos compañía un ratito, charlar un rato. Por eso lo vamos a invitar a que se sume con nosotros en este ratito y nos acompañe. La pregunta que tengo es: ¿de qué le gustaría que hablemos? Hoy, por ejemplo, ¿quiere que hablemos de las calles? No, está bien, discúlpeme. ¿De la nieve, quizás? Sí y no. Tiene sus pros y sus contras. Está bien, entiendo. Puede ser. ¿De la lluvia? Ni hablar, ¿no? Entonces, ¿de qué podríamos hablar? ¿O de todo eso? ¿Por qué no? Porque las calles, ya cada uno de ustedes saben, el que anda en bici, el que anda caminando, el que anda a pie, en bici, en auto, ya sabe lo que es. Así que yo le diga, no va ni ser ni más ni menos de lo que uno lo sufre. La lluvia tiene sus cosas, que es nuestra querida Pachamama, que si nosotros nos quejábamos que estábamos la sequía y que se secaban todo, que los ríos no tienen agua y qué sé yo, y que ahora está lloviendo y llueve mucho. Entonces, quejarnos sería, ¿de qué estabas hablando el otro día? Lo mismo digo de la nieve. Nos podemos quejar de la nieve porque hace un fresquete. El que no tiene leña la sufre. Si no tiene buena calefacción en la casa porque le entra chiflete por todos lados. ¿Por qué? Porque vive en una casita de madera y que el viento le rompió el nylon y le entra chiflete y en la noche ni hablar. Y bueno. Pero yo hablaba de eso hoy con alguien, sabiendo que a mí me gusta la pesca, y me dice: no, la nieve está re buena. Y ojalá esta noche hele. Oh, le dije yo, ¿te imaginás? Además de la nieve, con el fresquete, ¿qué hacía? ¿Además iba a helar? Mamá. Y me dice: a vos te gusta la pesca, ¿verdad? Y sí. ¿Y qué pasaba el año pasado, el anteaño, cuando íbamos a pescar y el arroyo estaba casi seco? Me dice, buen sabedor, de que si se congela la nieve allá arriba, ¿no? Y si además sigue nevando un poco más, eso se va a acumular y vamos a tener las montañas que estábamos acostumbrados a verlo nevado y que casi ahora nos habíamos acostumbrado a no verla nevada, que permanezcan durante todo el verano con nieve. Y eso nos va a permitir tener agua en el Kenkentreu, que nos abastece de agua además, y los que nos gusta pescar por los arroyos de la montaña por acá cerca, vamos a tener buena pesca porque va a haber bastante agua en los arroyos. Así que tiene sus pros y sus contras, pero además hay otra cosa muy interesante que estaría bueno sumarnos todos. Hay un proyecto que anda dando vuelta. Ya no es proyecto, es una realidad. La dirección de bosque creo que anda en eso. La gente del vivero municipal. Están armando plantines para reforestar los lugares que se han quemado. Y si la tierra está húmeda, la Pachamama está bien para recibir nuevas plantas, seguramente la lluvia y la nieve es bienvenida. Entonces, digo yo, está la parte solidaria de cada uno de nosotros ahora, de darle una mano a aquellos vecinos que la están pasando mal con la lluvia y con la nieve y con el frío. Y no quedarnos con la tele, con algunos otros medios de comunicación, que están hablando lo lindo que está el cerro para ir a esquiar. Yo no tengo ni idea cómo son los esquíes, y ni tampoco tengo idea ni cómo sería largarme en esas cosas por la nieve. Porque cuando... Y que ahora mismo, si se le da por nevar acá en el pueblo, seguramente andaríamos patinando, pero por la falta de zapatilla y de calzado adecuado. Así que si eso le llaman esquiar, y nosotros, yo medio que me acobardé por la cantidad de porrazo que me pegué trayendo agua a casa porque se congelaba todo y entonces había que ir a buscar agua en otro lugar. Y había que ir con los baldecitos a traer. Entonces se me congelaban las manos, tuve sabañones, por eso nos pegábamos los porrazos, porque las zapatillas que teníamos eran... ¿Se acuerda la zapatilla flecha? Bueno, teníamos esa en pleno invierno. Así que, ¿de qué le voy a hablar yo de los que es sufrir el fresquete, la nieve y todo eso, sino hablarlo por el otro lado? La bendición que es para la Pachamama, la nieve, la lluvia, para recuperar los bosques que hemos perdido, que los arroyos tengan agua y que vuelvan a florecer todo aquello que se habían achaparrado. Y los paisanos contentos porque los corderos y los chivos van a venir gorditos. Entonces por eso mismo me alegro por la nieve. Así que si pensaba que yo iba a hablar de los esquíes y todo eso y del turismo que vamos a tener, perdóneme, pero no. No porque no lo conozco y no sé de qué podría hablar. Sí voy a poder hablar de los paisanos en el campo, con que alguien le preguntó una vez: ¿cuánto habrá nevado? Y salimos y la nieve estaba en la panza del caballo. Entonces, si vos no tenés ni idea de lo que es un caballo, cuánto mide y todo, así que no tenés ni idea lo que nevó. Pero el paisano sí, porque salió a caballo y le llegaba hasta la panza. Y habrá crecido el arroyo y tuvimos que cruzar a nado con el pingo. Decí que es bueno y estaba gordo, pudimos pasar. Entonces quiere decir que hubo crecida. Así me eduqué y así aprendí, y casi que me negué a ver las otras cosas, por el solo hecho de que cada vez que pasa esto, me acuerdo de mis tíos, me acuerdo de mis hermanos, me acuerdo de los vecinos y me acuerdo de muchos paisanos amigos que conozco, que deben estar contentos por un lado, pero la deben estar pasando bastante mal. Así que para todos ellos, mis saludos y mis respetos. Vamos a escuchar Alcanzar mi verdad, por Juan Fuentes y León Gieco. Escuchen este tema musical con mucha atención. Oh, vuelo como un ave buscando el sol, trazando caminos por donde voy. Soy como los ríos que al despertar llegan con su llanto de luz, las raíces simples del corazón. Como testigo fiel de lo que siento y soy, traigo en mi espalda de donde vengo lo que allí quedó, señal de lo que he vivido hasta el día de hoy. El viento pega de frente y me ofrece un camino, me dice que lo andado quedó atrás mío y ya pasó, que lo nuevo vale dos veces, vale por nuevo y desconocido. ¿Acompaña una vueltita? Por supuesto, mozo, ¿cómo no? Ella es Lorena. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va el día de hoy? ¿Cómo ha empezado, eh? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Paula? Hola, Paula. Hola, ¿cayó el micrófono? No, está ahí, no, está. Sí. Está aquí, en cualquier momento. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿La nieve, la lluvia, cómo lo ha tratado? Bien. Bien. Se le nota la carita. Con frío. Mucho frío. Bien, es ahí, verdad. Bien ahí. Lo estaba escuchando con el tema de esto de la nieve, la importancia que tiene, ¿no? Que haya nieve en las cordilleras, en la cordillera. En la cordillera. Y que la nieve se asiente ahí y después en el verano vaya de a poco habiendo ese deshielo para tener agua en los ríos y eso permite que los animales tengan un mejor pastaje y así todo una cadena, ¿no? Pero también estaba pensando en esto de la nieve que espero que el Estado también esté preparado para cuando haya esta, y Dios quiera que venga mucha nieve y que no haya este problema de los pobladores, de la gente de campo que queden aisladas y que no tengan atención o un acompañamiento con estos climas que suelen venir, ¿no? Sí. No, yo no quería hablar de eso, ¿eh? Ay. Porque como es porque yo creo porque trato pero de pensar sé. De la mejor manera que todos los funcionarios que hoy están ya aprendieron, ya hemos tenido varias de esas, entonces ya tuvieron la previsión de saber que hay pobladores que están, han tenido sus consecuencias. Y que lo deben haber visitado y ya está todo bien. Por eso no quería hablar de eso, porque se supone que eso ya está. Uh-huh. Quería hablar de lo otro, que es por ahí, bueno, lo que uno ha vivido. Pero, bueno. Qué bueno el optimismo de usted, pero bueno, hay que por si están escuchando, que digan, mira, si se viene un invierno muy crudo, hay que prever que no sucedan ciertas cosas que ya estamos medio acostumbrados de que, pero no hay que acostumbrarse a que sucedan esas cosas, no hay que acostumbrarse a que sucedan, así que bueno, bien, pues. 4:49 3150. ¿Le gusta así? Sí, bueno, el numerito. O 4493150, que a la gente le gusta ese. Ajá. Para que llamen por teléfono y se comuniquen con nosotros. Y de gente que preguntó, lo vamos a escuchar. Ajá. Bueno. Así que si nos escuchan y les gusta y quieren charlar con nosotros, nos puede llamar. Y el otro es 154-802315. Uh-huh. 802315 es un celular. Nos llama ahí y charla con nosotros. Nos mandan un saludo. Lo que quieran, lo que ¿viste quieran. Cómo nosotros es? Nosotros lo vamos a saludar. Exactamente. A si se quieren escuchar su voz en la radio, mandan un audio y nosotros lo ponemos al aire. Y si quieren salir al aire directamente, nos llaman y salen. Así es. Pero también por algo vamos a volver a decir los números de teléfono. ¿Ah, sí? Sí. Dígame. Digo yo los números, por y favor. Después usted dice el porqué. Dele. Vamos a recordar los números de teléfono. Y esté atento, anótelo y téngalo ahí a manito. Y si después de lo que dice Juan, empieza a llamar. 4493-150 es uno de los números, el teléfono fijo. Y si no, pueden hacerlo al celular, 15-480-2315. ¿Por qué hoy estamos así como...? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los radioparticipantes de Alas, uh-huh, les gusta la peña. Sí. Son peñeros. Yo creo. Porque yo me acuerdo en el Zoom de Alas, uh-huh, allá en la casita azul, sí, sabía rebalsar de gente bailando chacarera, samba, bueno, todo eso. Uh-huh. ¿Sí? Mira. Nosotros, porque somos buenudos nomás, porque así se nos ocurre, tenemos dos entradas para una peña. Sí. Pero, uh-huh, pero, ata, acá está el pero. Siempre hay un pero. Sí, nosotros somos así, ¿viste? Necesitamos que nos llamen, y que nos digan además qué le gusta bailar. ¿Cuál es su preferencia dentro de lo que es el folclore? Cuando va a la peña, ¿qué es lo que le gusta bailar? ¿Qué le pediría al artista que le toque para bailar? Que nos llamen. Y hay dos entradas. Pero usted lo dijo, ¿para dónde son esas entradas? ¿Para venir acá a Alas? No, a bailar, no, el Zoom de Alas todavía no. Esto lo estamos armando, estamos viendo cómo lo hacemos. Mientras tanto, estamos esperando que venga el veranito y acá en el patio que hay, peña seguro que va a salir. Nosotros vamos a celebrar el aniversario de nuestro programa y vamos a hacer unas peñas allá afuera, pero con bailongo y todo. ¿Sabe que la sin tiempo? ¿La sin tiempo? La sin tiempo, si usted llama por teléfono, manda un audio, un mensajito y nos dice ¿qué prefiere? ¿Una samba, una chacarera o lo que guste de una peña? Tiene la posibilidad de entrar en el sorteo por una entrada. Hay dos entraditas, tienen que darnos su nombre y los tres últimos números de DNI. Bien, ¿sí? Porque después vamos a meter una caja, vamos a hacer un sorteo, va a venir Henry, que es el... Sí. ¿Quiere que le cuente un poco de a dónde va a ir a sí, bailar por favor la gente? La peña es la sin tiempo. Además, va a haber locro y empanada. Así que si va con hambre o gasta energía bailando mucho, se come una empanadita o una porción de locro. Esta peña se va a llevar a cabo en el espacio Sonda, en Lago Puelo. Ah, bien. Uh-huh. Bueno, es el sábado a las el sábado 9 de julio. El sábado fiesta. 9. Fiesta. A partir de las 21 horas. Bueno, va a estar Palín Poceto, Dúo Peñi, Esma, de los Andes, perdón que leo media así, me faltan mis catalejos. Sí. Adrián Vivas, Vero Flaquier y bueno. Y otros músicos. Danzas van a estar Tito y Mariela, Gonzalo y la Dani, Lolo y Candelaria, así que Juan tiene... y Lorena. No. No podemos participar, pero no podemos llegar a caernos por allá también. ¿Por qué no? Así que... Porque me han dicho que Pablo baila muy bien. Ah, sí. Vamos a ver. Allá estaremos. Allá iremos, a ver qué onda. Bien, empiecen a llamar entonces. Pero que no llamen 2 o 3, Si no, yo no doy entrada, perdóname. No. Que empiece a sonar. Así es. Después le volvemos a recordar o decimos de vuelta los números, porque más de uno dijo Peña, ¿qué? ¿Dónde? ¿Entrada? Pueden llamar al 4493-150 o al 154-80-2315. Exacto. 154-80-2315. Y ahora vamos a poner si quiere un poquito de música. ¿Le parece? Por favor, la verdad. Pero como vio que se está acercando las vacaciones de invierno, es así que voy a mandar un temita musical ahí para los niños que escuchan la radio, que deben haber muchos también prendidos a la familia escuchando, porque como usted y yo sabemos, este programa de Entre Amigos no es solo para... es para la familia. Para la familia. Para grandes y chicos. Exactamente. Así que vamos a escuchar Manitos al Sol por Magdalena Pereira. La cueva me quiero quedar hasta que el frío pase con mi frazada en mi camita, hasta que el frío pase con mi frazada en mi camita. Si zapateo cuando hace frío, el frío se va, me pongo el poncho y mi gorrito y me voy a jugar. Manitos al sol, me voy calentando. Manitos al sol, con la mano así, cuando me hacen con la mano así yo me pongo nerviosa. Porque, ¿por qué? Porque estoy así como en ese paso de aprendizaje de radio. ¿Le gustó el tema? Para entrar ahí en el ritmo de los niños, del invierno. Ya lo veo. Ya Magdalena, lo... Magdalena Fleck, hace un montón que no lo poníamos, ¿eh? Hace rato. Lo tengo escuchado, ¿sí? Incluso en viajes. Claro. Cuando me tocaba venir a buscar a mi nieta, por ejemplo, para llevarla de vacaciones en invierno, sí. Magdalena Freita era la que nos acompañaba, así que la tengo escuchada. La tiene escuchada. Sí, sí, sí, sí. Y saludo a mis compañeras que yo me fui, se quedaron ahí un rato más en el trabajo, terminando de hacer algunos regalitos presentes para los niños ahora para mañana, que es su último día de jornada, ¿está? Dos semanitas de receso invernal. Sí, yo estoy con una lectura. ¿Cómo es? Le voy a leer algo que es para pensar. Uh-huh. Sí. Poneme una cortinita. Pablita está ahí para que se enganche, sí, la gente y le empiece a picar los pies y ya buscando el pañuelo para irse a la peña de este sábado en Espacio Sonda. Pero ella no puede participar, ¿eh? No, ni usted tampoco. No, yo tampoco, estaba por llamar, pero no. Va a tener que ir. Bien. Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como un niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros lo comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlo profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de la gente sincera, humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envejezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar al lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa. Tengo prisa por vivir con intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte de alguno de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que lo que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tiene una. Desconozco el autor, pero se llama Mi alma tiene prisa. Vamos a escuchar El Viejo por La Vela Puerca. Mi alma tiene prisa. orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Final amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar. Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Bueno, no se olvide que estamos en sorteo, ¿eh? Tiene que llamar, llame ya. Si quiere ganarse dos entradas para ir a una peña en el Lago Puelo, en el espacio Sonda. Va a estar, pero así. Para bailar afuera, para bajo bailar. La lluvia. Sí, no importa. No importa. Pañuelo y ganas de bailar. Pañuelo digo por si te toca una zamba. Claro. Sí, no, diga. Un bailecito. Claro. O, sí, un remedio. Un remedio tamisqueño, qué sé yo. Alguno de esos que le toque ahí tenga que bailar con pañuelo. Exacto. Ah, veo. Ajá, guarda. Vamos tirándole a ver si cuál tema, qué tipo de música le gusta bailar más en una peña. ¿A vos cuál te gusta? ¿Qué preferís? En una peña, ¿eh? No, en una peña. Y bueno, yo veo que estoy ahí... Me gustan las chacareras, el escondido. Sí, se hace un enredo en las peñas, veo que somos tantos a veces que como que... ¿Dónde está mi esquina? Digo, pero sí, me gusta eso. Y samba, me gustan más las zambas lentas. Bien. Bueno, y así si como... hay un chamán, perdón. Y dentro de las peñas siempre digo, el folclore abarca un poquito más allá. Un chamamé, una ranchera, un algo de... Ay, permiso que ahí voy yo. Claro, bien. Me gusta bailar. Bueno, así como Lorena y Paula, que también se prende, puede llamarnos y decirnos qué música le gusta bailar en una peña. O qué le pediría al músico para que le toque para bailar. Así que 154-80-2315, si estamos atentos para que nos llame. O al 4493-150. Los teléfonos de la radio para que se comunique. Y como me he encontrado algunos amigos nuevos que me preguntaron dónde estaba la radio, qué sintonía tenía. Sí. 89.1 es la sintonía de la radio. Y esto es lo que nosotros hacemos, así como lo estás escuchando. Ni más ni menos. Esto es lo que somos. Estaba pensando que quizás hay gente que con el tema de la peña, ¿no? Yo hay temas musicales de peña y eso que me gusta sentarme y escucharlo. Escuchar al músico. Ponerle orejas. Total, sí. Así bien. Que también puede llamar usted que le gusta ahí, ir y disfrutar de la música, escuchar. Yo aprender. Cuando vengo a la radio, una de las cosas que quiero es escucharla a usted. Ah, la flauta. Bueno. Por favor. Escucha. Sí. Un libro. Bien, librito. y con esto lo que también queremos decirle que nosotros somos de traer los libros, porque son. No muerden, ¿eh? No. Para que le empiece a entrar también los libros, a los libros, porque en esta época donde. Así como estaba el clima, después del laburo, un rato de descanso, cazar un libro y tirarse en el sillón a leerlo no está mal. Así que los invitamos a leer libros, por favor. He traído le voy a leer de Ríos que cuentan historias, del autor Ramón Oliva. Soberbia. Hay quienes, cegados por la soberbia, viven bajo el yugo de la desesperación y arrastran a escondidas sus frustraciones, llevando su orgullo a cuesta y en su alma desazón, por esa porfía absurda de creer que en su postura existe la verdad y la razón. Viven tan cegados por la soberbia que tardan en comprender que al pasar deprisa el tiempo, los años se van con él. Y con él se va la vida, los sueños, las fantasías, sin perderlas, poderlas detener. Si se mueren sin saber ni comprender que la vida es un sueño, hay sufrimientos y placer. Soberbia, por Ramón Oliva. Y para acompañar, traje un tema que por ahí, no sé, se llama El Mal Llevado. A ver, ¿yo? Si hay alguno que se sienta así identificado, tocado. También puede llamar por teléfono y dice: yo soy un mal llevado. Mal llevado como zapallo bajo el brazo sería. Usted primero escucha el tema antes de decir que es mal llevado, por las dudas. Yo me considero un mal llevado. No me dejo en el que yo entiendo, ¿eh? No soy de cabrestear fácil. Bien. Este tema, escucharlo, es un poco humorístico. Le ponemos oreja entonces. Escuchamos. Pero ¿qué pasa con este tema, Luisito Torres? Este tema es para usted, por ser mal llevado. En mi barrio tengo uno, ni con los perros anda bien, vea. Como si el mundo le debiera algún favor, como si el Padre Eterno fuera su empleado. Con cara de orto manda parte y ganador. Tengan cuidado, que allá viene el mal llevado. Peleado con el intendente, la cana y la vecinal. Peleado con los parientes y con la cooperadora escolar. Los compañeros de trabajo no lo pueden aguantar. Te pisa y no te saluda porque pasa sin mirar. Tendría que hacer un curso de inteligencia emocional. No le ensucien la vereda ni hagan ruido, por favor. No se apoyen en el auto porque se arma el quilombón. Y nadie se explica cómo la señora aguantará. Dice la chuma del barrio porque en algo ella andará. Ahí viene el mal llevado, bailando el mal llevado. Que no te choque la pista, mejor hacete a un lado. Ahí viene el mal llevado, el mal llevado, el mal llevado. Que no te choque la pista, cuidado con el mal llevado. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Estás rayado por las guapas. Ese hay que pegarle una buena gorriada sabe cómo le cura las costillas. Pero está buena la mujer, ¿eh? ¡No! ¡Sos picarotero, Ponce! Peleado con el intendente, la cana y la vecinal. Peleado con los parientes y con la cooperadora escolar. Los compañeros de trabajo no lo pueden aguantar. Te pisa y no te saluda porque pasa sin mirar. Tendría que hacer un curso de inteligencia emocional. No le ensucien la vereda ni hagan ruido, por favor. No se apoyen en el auto porque se arma el quilombón. Y nadie se explica cómo la señora aguantará. Dice la chusma del barrio porque en algo ella andará. Ahí viene el mal llevado, bailando el mal llevado. Que no te choque la pista, mejor hacete a un lado. Ahí viene el mal llevado, el mal llevado, el mal llevado. Que no te choque la pista, cuidado con el mal llevado. Mirá cómo baila el mal llevado, no lo toquen, gurice. ¿Con quién, ¿Con quién estás? ¡Maldita! ¡Dile ahí! Sí, sí. El teléfono. Bien. El telefonito quedó afuera. Estamos con un amigo que trae una algo para comentar que es interesante. Así que bueno, lo vamos a escuchar. Henry, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Todo bien, todo bien. Es un alegrón que esté con nosotros acá. Para mí también. Sabía, ¿no? Para mí también. Gracias. ¿Qué? A ver, era, nos comentaste que tenía, te mandaron un mensaje los radio participantes. Sí, hay un, en las redes sociales hay un grupo de radio participantes. Uh-huh. Y allá llegan mensajes, comunicados. No lo administra el grupo de coordinación de FM Ala. Es una iniciativa propia de radio participantes. Que formaron ese grupo y ahí comparten. Comparten información y sí, todas esas cosas. Sí. Entonces, a ese grupo llegó el siguiente comunicado. Vamos a leerlo. Y adhieren un. Adjuntan un video que ya lo estábamos viendo acá. Cortito, donde se ve el camión de la basura que pasa por un caminito vecinal. Y pasa tranquilamente, ni siquiera tiene que esquivar a un maitén que está en un costadito. Se ve que es un maitén grande. Y entonces la nota dice: el municipio de Lago Puelo va a tirar el maitén del callejón Ranquiñe por el capricho de un vecino que aduce que impide la circulación. Aquí el camión de recolección de basura pasando y deteniéndose frente al maitén. El maitén es una especie protegida. Da identidad al callejón y a la villa. La decisión que tomó la jueza de faltas, sin escuchar a les vecines, es arbitraria y fuera de todo sentido común. Contradice el informe de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, que sugiere su poda, no su tala, y no es coherente con la propia Carta Orgánica Municipal, que expresa el cuidado del bosque y los recursos naturales, reconoce a las culturas de los pueblos originarios. El maitén es especie sagrada para el pueblo mapuche de Huelche, porque su parte de sus ceremoniales y reconoce como actividad central de nuestro pueblo al turismo. hermoso y potente mensaje daríamos a quienes nos visitan y al resto de la comarca si preserváramos un árbol en detrimento de los, pregunta, de los beneficios? ¿Es de circular en línea recta? Pregunta este mensaje compartido en el grupo de radio participantes. Bueno, nosotros lo difundimos, lo tiramos acá como para que... Sería que están queriendo cortar un árbol, uh-huh. un maitén. Así es. Que no está obstruyendo el pasar de los vehículos. Se ve en el video, lo tenemos uh-huh. aquí, claramente. Ahí está el camión de recolector de basura. Ajá. Pasa sin tener que esquivar nada. Yeah. Está amplio el camino. No afectaría la circulación de este árbol, no, el maite. Uh-huh. No. Bueno, ojalá que... Sí, bueno, ahí hay que... La defensa de un árbol es defensa de la vida. Así es. Lago Puelo tuvo un incendio donde se le quemaron una pila de árboles milenarios, árboles sagrados como el maitén. O simplemente un árbol es una vida. Entonces, es cuestión de, a ver, dos dedos de frente, primero y fundamental. Y segundo, que me parece a mí que en una comarca donde el bosque, el verde, la vida es lo fundamental, tendremos que ir todos y ponernos a la orilla del árbol, que nos corten a todos. De última. Qué contradictorio, ¿no? Con esto que se está reforestando zonas para volver a la vida de los árboles. Y por otro lado, está sucediendo esto, ¿no? Por eso es que yo te comentaba hoy el tema de... hay cosas que son obvias, que pues, se supone que el funcionario que está lo sabe. Entonces, hablar de eso es como una obviedad. Sí. Lo que hay que hablar es de lo que no se habla. Entonces, es obvio que el municipio no puede cortar el árbol. Entonces ahí aparece esta otra parte de decir, pero lo quieren cortar. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hablar de las personas que evidentemente no piensan, algunas neuronas le deben estar faltando. Entonces ahí aparece la responsabilidad de quién lo puso al frente, quiénes los votaron y el por qué está en el lugar que está. Entonces ahí es, creo que empieza a participar el oyente, el radioparticipante, el vecino, para que esto no suceda. Y explicarle a la doctora esta que dio la orden, de decirle lo que significa eso, porque a lo mejor no lo sabe. Porque, ojo, porque nosotros por ahí nos confundimos, el doctor, fulano de tal, porque tiene un nombre, consideramos que es inteligente. Y por allí no lo es. Entonces, por ahí es necesario recordarle que estas cosas no se deben hacer. Como hacían nuestros viejos en su momento. Para corregirnos a nosotros, decían, esto no se debe hacer. Entonces, de esa manera aprendimos. Y bueno, habrá que decírselo, porque a lo mejor no sabe. Rumé, gracias, Henry. Rumé Mañún, muchas gracias. Gracias. Puguenui, amigues. Muchas gracias. Gracias por participar y estar con nosotros aquí. Sí, y nosotros continuamos. Así es. Yo te digo que si no llama dentro de 15, 20 minutos más nadie, no llama nadie, la entrada me la llevo yo. Bueno, está bien. Así te digo. Es más, le voy a dar un... Nos vamos. Paulita, ¿vos querés una? No, llamá si querés. Llamá. Si querés, llamá. Está trabajando. Y nosotros tenemos joda. Yo le voy a... Antes de... Porque... Yo siempre le mando ahí con esto de la que a las 9 le corto la fiesta a quien sea. No. ¿Qué pasó ahora? Pero antes de irnos a la publicidad, te voy a pasar el jardincito de Barrio Esperanza, los Enanitos de la Esperanza, sí. Están haciendo una... déjeme que entre. Van a hacer, perdón. una feria de ropas y de platos. Mañana, viernes 8, desde las 10:30 a las 15 horas. Lo recaudado es para los egresados de sala de 5. Así que están trabajando las mamás, la seño, la institución toda, para, bueno, ir recaudando. Recaudar fotos. Unos manguitos. Sí. Bien. Así que bueno, no se la pierda, es una ayuda que usted hace hacia el jardín y también es una ayuda que uno se hace también hacia uno consiguiendo alguna ropa que le hace falta. Ropa alguna, que hace falta en un precio. Alguna campera accesible. De abrigo, por ejemplo. Pullover. Pullover, calzado. Sí, zapatillas. Y si no tiene ganas de cocinar, también puede comprarse algún. Va a haber Murphy también. También. Feria de ropa y de platos. O sea, de platos de comida, bien, no del plato vacío. ¿Me reitera qué día? Mañana viernes. Sí. A partir de las 10:30 hasta las 15 horas. Bien. Bueno. Invitadísimos todos. Eso depende del clima, puede ser en la vereda de ahí del jardín o en el salón que está ahí. Bien. Dentro del predio del jardín. Así que. Arrímese al jardín. A comprar. Seguramente sí. Encuentra alguna prenda que le sea de utilidad y colabora con el jardín. Y después charlamos un rato. También. Okay, y ahora sí. No. Musiquita. Musiquita, ¿tiene así de algún de los jóvenes que van a estar este sábado en la peña, ahí en Espacio Sonda? Nos comparte Pablito un tema. Venite como quieras, agüita terca. Te espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyullos y aloja fresca. Abrime la esperanza de una cosecha. Querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mi pena. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. Ya lo veo a mis changos en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Segurito que llega de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. Entre la necesidad y la urgencia.

haz tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimí. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. Ahorita bien. Nos miraba y digo, ¿siguen charlando ustedes? Sí, ¿no? Pero, ¿tiene que tener micrófono o no? Claro que sí. ¿Ves que tiene una hermosa voz? Sí, lo tiene ahí escondido. Sí, cada vez lo esconde más. Sácalo, libéralo. Libéralo, libéralo. Si no, se siente preso el micrófono. Claro. Y vos sos la carcelera. ¡Qué feo lo que acabo de decir! ¡Pobre micrófono! Ven para acá, micrófono. Bueno. Escucho así, sí, sonido otra de... voz, una risa ahí que... Usted no era el que se ríe. No, no, yo no me río así. ¿No? Tampoco. ¿Me escuchás? Hay una viola, además. Cuando nosotros venimos a la radio, normalmente, o ponemos una radio y escuchamos música... Cuando estamos en casa, por ahí medio aburrido, medio ponemos música, ponemos radio. La radio sin los músicos o sin música sería muy aburrida. Muy. A nosotros nos han dicho, paren un poco de hablar, pongan música. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que tener en nuestro programa no solamente música enlatada, sino músicos en vivo, sabiendo que estamos en un lugar como en la comarca, donde... los músicos brotan como los árboles? Por eso que no es novedad para ninguno de los radioparticipantes de Alas y los oyentes de Alas y los amigos de Alas que aquí haya música y haya guitarra. Por eso hay un amigo que acaba de llegar, vio luz y entró. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Pau ahí que... me crucé en la peña el otro día y ahí nomás me invitó para venir a compartir. Y te dijo, más vale que venga. Más vale que venga, me amenazó ahí, viste. Y bueno. No, tiene orden. Tiene, sí. Amenazamos así. Después le mandamos un chimango nosotros para que venga. Qué bueno, tenemos sí, un buenísimo. Chimango amaestrado. Chimango amaestrado. Sí, para aquel que no viene, se le aparece en la casa. ¡Apa! ¡Ah, mirá vos! Te persigue mal. Y te persigue, menos mal que viene, entonces. Por eso que Paula... Paula hace ese laburo. Bueno, amigo, sí. Nombre, ¿cómo te llamas? Me dicen Litín. Litín. Sí, bien. Prefiero ya presentarme con ese apodo, bien. Nombre artístico, nombre personal y nombre. Bien, bien. Es un gusto que estés, viejo, que haya venido. Muchas que gracias. Haya podido... ¿Te costó para encontrar la radio? Me costó encontrar la radio un poquito, tuvimos unos percances, pero bueno. ¿Viste lo? Porque hay carteles nuevos que puso el municipio para. Mirá. ¿Lo viste? Ay, no lo he visto. Ah, che. Capaz que está muy por la noche. Un poco de iluminación. Sí, capaz le falta luz, ¿eh? Claro. Claro, sí. Entonces, claro. Pero bueno, buenísimo. Te nombramos las calles y todo eso. Bueno. Pero bueno, ya pondremos carteles, no te preocupes. Iluminar también, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Ahora ya son de queda, así que la próxima me llego al toque. Y si no, vamos a... ¿Por qué no le hemos dicho al chimango que haga ese laburo? Que los traiga, además. Claro. Yo escucho guitarra, musiquita y listo. Me olvido de hablar, me quedo muda. Quiero escuchar. Listo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Bueno, voy a tocar un temita, no sabía bien qué tocar. Para no tocar, ya voy a hacer una zambita ahí como soy de Salta. La tengo obligada esa, viste. Ni hablar, Salta, si no tocas una zamba, no entras. No entras, claro. Pero bueno, voy a hacer un temita ahí que escribí hace un tiempito. Que habla un poquito ahí, hace una analogía de la vida, la muerte y los ríos, ¿no? Que tanto abundan acá. Así que espero que les guste. Chao. Thank you. antes de entrar al mar, temblando de miedo, mira para atrás. Todo el recorrido, lo dulce vivido, se perderá en la sal del mar. Pero no queda otra, no se puede volver atrás. Volver es imposible, nuestra existencia. Precisas arriesgarte, entregarte a tu caos y entrar al mar. Solamente al entrar el río se irá, no te esfumará, te volverás mar, te volverás mar. Pedacita ahí, un temita. Buena letra. Muy bien. Buena letra. ¿Lo compusiste vos el tema? Sí. Mira que hermoso. Composición hermoso personal. Tema. Qué bueno. Yo quiero otro tema. Pida. Tema. Yo quiero otro tema más. ¿Hacemos una zambita, algo más alegre? Una zambita. Para alegrarle la noche ahí a los que estén llegando de trabajar. Sí, a los que tengan están... ganas de escorcharse un vino. No, ni hablar. Que dicen, bueno, llegué a laburar, relajo un rato, sí. Descorcho un vino, prendo la radio. Sí. Y suena una zambita carpera, ¿no? Bien. Salteñita de los valles, a tu vuelo sin amor. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Claros cielos de tus ojos, aletear y colibrí. Cafayate, niñita linda, no te hagas la que no oís. Cafayate, niñita linda, no te hagas la que no oís. A la vuelta, al alba, yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la salamanca de Cafayate, con vino del moro y de machar. Ya mira qué lindo cuando amanezca, mojadito ya de andar. Y la dejamos ahí nomás hasta la esa, primera. Bien ahí, muy bien. Así es. ¿Estás haciendo alguna presentación? ¿Algún número? No, por ahora no. Quizás si tengo suerte toque el sábado en la peña que hay en Lago Pueblo. Ah, sí. Seguro estarán enterados. En el espacio sonda. La que se hace en el espacio sonda, la exactamente. La sin tiempo. La sin tiempo, ahí está. ¿Qué? Vos me ayudás a presentarla. Estamos ahí. Y extendemos la invitación ahí por la radio a todos los que quieran sumarse ahí a la peñita. Está bien, hay sí, muy buenos artistas. Ahí. Sí, muy buenos artistas. Y además va a haber Morphy, va a haber empanada, locro. Locro, qué bueno como así es que, un locrito, sí, ¿no? Con esta así fresca. Como está. Oh. Está muy bailarines bueno. Ahí exclusivos también que van a hacer su presentación. Qué bueno. También. Sí, va a estar buenísimo. Sí. Los esperamos a todos y vamos a escucharlo también a. Si tengo suerte y ajá. Capaz, libre un ratito. Y ahora. Yo me ahora, mando nomás. Ahora que y si no, escucha. A disfrutar y bailar también. Claro, seguro. Seguro que sí. Claro. ¿Sos bailarín también? Soy de esos que bailan ahí, si tienen uno al lado más o menos lo siguen, ¿viste? Claro, bien. Ahí de reojo bailo. Peñero, digamos. Peñero. Sí, está bien. Así, sí. Tal cual. Qué bueno. Peñero. Así que, de Salta, por de acá, Salta. ¿Y qué te dio por venirte para este lado? La montaña, creo, ¿no? Los paisajes ahí que hay. Bueno, el paisaje natural y también el paisaje humano, ¿no? Porque... también ahora viviendo ya, estando más acá, se conoce ahí toda la gente linda que habita por acá también en estas tierras, que hay mucha gente muy buena onda, muy copada, con una linda energía ahí, buscando hacer cosas nuevas y se siente también, ¿no? Como que es parte del paisaje humano, que también es hermoso, como los bosques, como los lagos, como bueno, la nieve. Qué bueno. Así que, y... ¿Te quedás o estás probando? ¿Qué? Sí, por ahora, sin muchos planes como siempre, pero por ahora estamos por acá, sí. Así que cuando quieran un salteño guitarrero para, que para peña, por acá nomás estoy. Bueno, ahí vamos a pegar el grito. Ahí va. Porque, bueno, en esta época así de invierno se da mucho por las peñas, porque sí, ¿no? Es para lugares cerrados. Pero no te digo nada, en verano se vienen las peñas al aire, claro, libre. Al aire libre, claro. Más masivas, ¿no? Claro. Con calorcito. Sí. Qué lindo. Sí, bueno, sí, ojalá, sí. Ojalá llegue. Bueno, sí. Seguramente, si se queda por estos pagos, en alguna peña ahí vamos a encontrar. Sí, seguro, porque además de músico, ¿qué otra cosa haces? Soy también montañista, escalador. Por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano. Digamos, sí. Que no te viniste porque acá hay buenos guitarreros, buena música. Por las dos. Un poquito de cada cosa. Es el combo. El combo música-montaña ahí. Perfecto. Sí. ¿Son de los que se escalan paredes así como, sí, a ver, la piedra parada, por ejemplo? Sí, no, bueno, la piedra parada no la escalé, pero escalamos ahí en el cañadón, sí. Ah, ¿la buitrera? En la buitrera. En la buitrera, claro. Hermoso. Ahí, sí, mismo. Hermoso lugar. Sí, sí, es precioso. Hermoso lugar. Bueno, ahí compuse una chacarerita también, mira. Bien. Me ha hecho acordar. Ahí está. ¿Esos lugares? Sí. ¿Te ha inspirado esa zona? Inspiró ahí. Se llama Lejos del Apuro. Hace un poco de analogía esa frase. La primera vez que llegué a Patagonia, yo llegué al Chaltén de Salta. No entendía muy bien nada. Y un paisa me dice: en Patagonia el que se apura pierde el tiempo, me dice. Así es. Y me quedó resonando esa frase siempre, ¿no? Y bueno, salió una chacarerita. A ver, escuchemos. Ahí va. Adentro. Lejos del apuro, ya no pierdo el tiempo, andar sin ansiedad pa' disfrutar el momento. ¡Fue! Distanciado del pago, buscando verdades, la añoranza puja entre los ideales. ¡Fue! Deja que te lleve la magia del aire, como a los pajaritos revoloteando en el sauce. Bueno, lo único que queda será tu energía, échate a la vida, deja la hipocresía que escondes, muéstralo, la llevas dentro. Segunda. Brotarán los sauces, florecerá alegría, calma primavera con la luna, la noche no está perdida. Andando el camino, me voy dando cuenta que con mejores preguntas se hallan mejores respuestas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Deja que te lleve la magia del aire, como a los pajaritos revoloteando en el sauce. Lo único que queda será energía, échate a la vida, deja la hipocresía, sana tu dolor, la angustia de otro tiempo. Ah, qué linda letra. Bueno, sí, muchas gracias. Hermoso. Gracias por venir, viejo. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Invitadísimo para cuando quieras. Dale. Acercarte. Nosotros estamos aquí. Buenísimo. Y bueno. Yo me voy a dar la vuelta, ando con un amigo también, otro salteño, que tenemos ahí el dúo que se llama La Cordada, que él toca el violín y, y también canta y me acompaña. Y bueno, justo ahora le salió un toque en Esquel, iba a estar tocando mañana en Esquel, así que ya se tuvo que ir hoy, pero ya no vamos a dar la vuelta con él seguramente. Sí, bueno, le esperamos entonces. Ahí dale, sí, nos encantaría. A guitarrear. Sí, sí. Nos traemos un vino, descorchamos. Y... pero acá estamos, sí, sí, sí, sí, no hay es problema. Es para eso. Claro, claro. Sí, si bueno, hay música tiene que haber vino, si no, no. Bueno, y muchas gracias. Hay un vinacho. Así que gracias por venir y te esperamos cuando quieras. Dale, muchas gracias, este, un gustazo. ¿Y nosotros continuamos con nuestro programa? Sí. ¿Vos querés pedirle otra? ¿Uno más? Sí. Bueno. Ahí va. Unita más. Unita más. Dale, yo feliz la vida. ¿Qué será? ¿Que algo propio? ¿Algo popular? Propio. ¿Algo propio también? Sí. ¿Otro temita de Patagonia? Dale. Me encantó como la letra, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que esta zona te inspire a hacer estos bellos temas musicales. Bueno, gracias. En ese sentido es medio raro porque no he compuesto ninguna canción en Salto. Mirá vos. Bueno, ya vendrá, ya le tocará. Claro. Pero bueno, por ahora Patagonia me ha... Te ha inspirado. Me inspiró mucho. Ha sido esa musa. Ajá, musa, por musa inspiradora. Bueno, este es un temita que se llama Patagónicamente. Hace sentir que vuelo, Patagonia, tan feroz y arremetida, y al mismo tiempo la sutileza de una orquídea escondida. El bosque canta, le hace coro al viento y se lleva volando mis malos pensamientos. Y soñamos con tu blancura cumbrera, Cerro Pilti, entre glaciares, buscando las verdades que el alma nos llena. Patagónicamente desesperado, lo inesperado, un, dos, tres, sigue. En mis dedos, ojos colorados, facito bolsonero, Patagonia, tan abundante y tan furtiva, y al mismo tiempo la hostilidad de una penca escondida. El bosque sangra su rojo otoñal, hay nieve en las montañas que soñamos escalar. Patagonia, dame vida, no me mates, solo buscamos una salida de disparate. Desesperado, salir a vivir. Y bueno, lo esperamos próximamente con el compañero. Dale. Sí, con el violín. Una masa. Y es un violín del Chaco salteño, violín no, chaqueño. Mirá vos. De los de antes. Bien. ¿En la peña va a estar? En la peña, si hay un lugarcito, vamos a estar, sí. Ah, bien ahí. Capaz bueno, que ojalá. Tenemos la posibilidad de escucharlo, si podemos. Buenísimo. Vamos a estar medio ahí, pero... Sí, estamos medio... Si zafamos, vamos a poder llegar. Ay, pero, ojalá. Va a estar bueno, genial. Va a estar bueno. Bueno, te esperamos cuando quieras. Nosotros estamos aquí. Buenísimo. Y ya sabes, este si es si el no, espacio. Si no, contactás a Paulita y Paulita nos avisa. Y ya está, estamos ahí. Dale, no hay ningún buenísimo. Problema. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes también ahí que están ahí atrás por generar estos espacios, estos momentos. Y sí, gracias a todos los que están ahí atrás, estamos acá. ¿No? Claro, ¿no? Claro, estamos así es. Todos. Gracias así a ellos. Vos, Paulita. Pon una musiquita. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo sola por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. De amargo mal cebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de contarte lo mucho que te he añorado. Y un baile de chacarera. Baile de chacarera, bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con el viento y el sayayo. De un ochogo pa' no morirme de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de contarte lo mucho que te he llorado. Gracias, Paulita. Gracias, gracias. Usted tenía que andarle agarrando la puerta para que no se me vaya a bailar ahí. Y bueno, ¿qué quiere también? Se mueven las patitas, se te mueven así. Sí, qué. Ay, están ganando de irse a la peña ya, ¿no? Sí. A escuchar los músicos. Pero nosotros ya nos tenemos que ir. Es verdad. Sí, bueno. Estamos medio atrasados ya. Pero como dice usted. Siempre que vine, volviendo. Hay que irse para poder volver. A eso. Así que bueno, nos vamos para poder volver el próximo jueves a partir de las 20 horas en esto que es Entre Amigos. Así es. Y ojalá tengamos más músicos. Seguramente ya van a empezar a hacer filas para estar ahí, golpeando la puerta. Le vamos a pedir que hagan más cartelerías también. Sí, eso es una de las que tenemos que reclamar. Así que el municipio de Pueblo, necesitamos carteles acá en la radio porque si no se llega. ¿De Pueblo? ¿Dije de Pueblo? Después lo también hay lugares donde uno puede llegar por el cartel. Que hay que andar también. Claro, estoy hablando del bolsón. Pero hay algo bueno que todavía, Paulita estaba diciendo con cosas que suceden acá, con respecto a la radio, ¿no? Y hay algo bueno que sucede todavía acá en la localidad de Bolsón y la comarca, ¿no? Que uno dice, che, ¿sabés dónde vive fulanito? Y te dicen, sí, allá, a la vuelta, doblá, qué sé yo, y todavía te indican. En otros lugares, olvídate. Claro. Así que vamos todavía con esto de... Sigamos manteniendo eso. Pero igualmente... Pero necesitamos mojones. Hace falta la cartelería. Necesitamos mojones, porque si le decimos a la calle tal, que tenga el nombre de la calle. Exacto. Como mínimo, qué sé yo. Y un cacho de iluminación, sería genial. Acá en el frente de la radio. Y bueno, ya que estamos pidiendo que nos arreglen la calle también. Bueno, pues eso está pidiendo demasiado. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Yo prometo volver. Bueno. ¿Me acompaña? Por supuesto. Bien. ¿Paulita? ¿Se prende? Paulita viene. Paulita, así que está. Ya está. Yo deseándole felices vacaciones a los niños y a los docentes que mañana comienzan las vacaciones de invierno. De receso invernal, así que descanse, que disfruten estas dos semanitas ahí, los niños en el hogar y disfrutando. Por ahí. Nos vamos con. ¿Con quién dijo qué? Para entrar en calor. ¿Para entrar en calor? Sí. Ah, mira. Bueno, okay. Póngale oreja y nosotros es el último temita. Nos volvemos a encontrar. Chao, Paulita. Nos vemos. Chao. Chao, Lore. Nos vemos. Que voces, esta cumbia colombiana suena como en Barranquilla, pero es bien montevideana. Tiene un swing del mar Caribe, pero curte la escollera. Esta cumbia colombiana, pero la baila cualquiera. Ya llegó la bailadora como tapa de revista a buscar su bailador. Pone el centro de la pista y el galán que la recibe quiebra bien de compadrito esta cumbia colombiana y es pa' bailar apretadito. ¿Quién dijo qué? Que en Uruguay no se goza. ¿Quién dijo qué? Que no se pone sabrosa. La cosa sí suena pa' entrar en calor. ¿Quién dijo qué? Que en Uruguay no se goza. ¿Quién dijo qué? Que no hay personas hermosas. ¿Quién dijo qué? Va llevando cumbia, conga, rumba y son. Que antes bailaban poquitos, ahora bailan un montón. La gente se va arrimando con tremenda gozadera. Ellos mueven la cintura y ellas mueven la cadera. Todo el mundo anda diciendo que en el swing esto es derroche, con esta mezcla de uruguayo y tropical. Baila toda la noche, una rubia comentaba, eso tiene la calor, que desde hace algún tiempito es la dueña del sabor. ¿Quién dijo qué? Que en Uruguay no se goza. ¿Quién dijo qué? Que no se pone sabrosa. La cosa sí suena pa' entrar en calor. ¿Quién dijo qué? Que en Uruguay no se goza. ¿Quién dijo qué? Que no hay personas hermosas. ¿Quién dijo qué? Cumbia acordeón. Cumbia color.